ciertas podas se hacen por lo general teniendo en cuenta a veces casi nada más que los cables, y se corta como el centro de los árboles y se deja como medio árboles medio desarmados ahí. ¿Cómo es la lógica esa? ¿Hay posibilidad de plantear otro tipo de forma de respetar el árbol? ¿O digamos cuál es la, cómo se maneja de esa manera? Bien, ahí nos estamos cruzando con dos, se podría decir, intervenciones distintas y habitualmente hecho por instituciones distintas. Es decir, EDEMSA encarga una serie de podas para que están amparados dentro de las reglamentaciones para liberar lo que son los cableados. Y esas tareas realmente que ellos no las encomiendan a través de los municipios, sino que lo encomiendan a tarea a través de cuadrillas propias o contratadas, buscan nada más que el efecto de liberar a los cables de la posibilidad pronta o más adelante en el tiempo de que haya una rama que moleste, produzca un cortocircuito o algo por el estilo. Por lo tanto, son podas que con las cuales a veces estamos en desacuerdo, tenemos nuestras discusiones. He tenido reuniones con la gente que está a cargo, tanto de las empresas prestadoras como también de los subcontratistas para que hacen el control. Bueno, estamos arrimando posiciones, porque son realmente muchos años con dos visiones del problema distinto, pero que tenemos el mismo sujeto. El sujeto sigue siendo el mismo árbol y hay dos manos que también están interviniendo con criterios distintos. Y chocamos en eso a veces. En eso le puedo dar a la derecha. Cuando son los muchachos de la municipalidad, puede ser, hay una persona, pues, suele ser un ingeniero agrónomo, estoy hablando de oído, estoy tocando oído. O hay alguien encargado que es idóneo en el tema. Pero cuando van las cuadrillas que acabas de mencionar vos, Nacho, están los muchachos nomás. No veo a nadie que les esté diciendo esa rama, aquella rama. Por lo general, a los gritos se dicen, no, corta ya, corta ya. No, a ver, nosotros tenemos nuestro cuerpo de profesionales. La gente que hace tareas para liberar lo que es el cableado, doy fe que también tienen su cuerpo de profesionales, pero con visiones distintas y con objetivos distintos. Y es ahí donde se producen a veces intervenciones con distinto criterio y nos vamos a dar cuenta que hay muchos árboles que están deformados con la poda que viene desde hace 20 años, es decir, no con algo que ha sucedido en los últimos 3, 4 años, sino con intervenciones que vienen formando el árbol para que ni hoy ni en el futuro tocara los cables, y es prácticamente una V abierta que no tiene ninguna similitud con lo que uno espera que tenga la forma natural de un árbol. Y eso sí es fruto de una práctica reiterada año tras año con la misma mentalidad. También hay una realidad, no todos los cables son ahí los abiertos y no todos los cables necesitan el mismo tratamiento. Y sobre eso, bueno, justamente sobre eso hemos estado sentados en una mesa todos los actores recientemente para poder ponernos un poco de acuerdo en vista al futuro. Lo que ya consideramos un daño ya está hecho, pero bueno, poder ir cambiando los criterios para apuntar a un futuro mejor en cuanto a lo que es el arbolado, sobre todo el arbolado nuevo, porque se estamos plantando bastante. El año pasado hemos plantado casi 6.000 árboles. En la campaña anterior, para este año esperamos plantar un poco más, y árboles de buen fuste, buen tamaño en general. ¿Qué quiere decir? Que no queremos que en los próximos años esos árboles sean deformados a través de una poda que se la practique con otro criterio.